a el vicepresidente de Atlético Pilar, a Daniel Santalice, en el aire de Uno Contra Uno Radio. Daniel, ¿cómo le va? Matías Traverso y Fabián Pérez, los saludamos, buen día. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, Daniel. Lo llamamos fundamentalmente para conocer cuál es la situación de su institución y con la posibilidad de integrar la grilla de los equipos del Torneo Nacional de Ascenso. Bueno, esto manifestaba Fabián la semana pasada como una punta, como una parte de la información, y queríamos completarla con ustedes. Así que, ¿en qué está la historia hoy de Atlético Pilar y de su llegada a la Liga Nacional, al Torneo Nacional de Ascenso? Mira, en principio, si nos basamos en la intención de jugadores y cuerpo técnico, por supuesto que sí. Nosotros lo que se hizo, la institución envió una carta a la Asociación de Clubes solicitando una reunión y poniéndonos a disposición. Hasta ahora es lo único que se ha hecho. Estamos a la expectativa, sabemos que hay algunos clubes, sabemos que las economías del interior, las economías regionales, no están pasando un buen momento, y hay clubes que no están teniendo el apoyo necesario, salvo aquellos que van de la mano de las provincias y demás. Por lo tanto, nos pusimos a disposición para poder charlar y ver qué posibilidades había. Eso era simplemente. Y desde la institución, ¿qué es lo que podrían planificar? ¿Qué es lo que podrían proyectar? Y bueno, porque viendo... si se ponen en contacto con la Asociación de Clubes, es porque no solamente hay una intención. Esto no se arma de un día para el otro. No, por supuesto. Nosotros estamos, acá Pilar es una ciudad que ha crecido demográficamente en los últimos tiempos mucho. Ha habido básquet del TNA en otro club deportivo hace ya algunos años, y teóricamente lo que estamos haciendo es un esfuerzo reforzando el equipo para el federal después de haber ganado el ascenso. Estamos haciendo dormi para 23 o 24 personas, todos nuevos. Estamos viendo el tema del estadio, hay un estadio municipal pronto a habilitarse con capacidad para casi 5.000 personas. Estamos trabajando en eso, estamos viendo un montón de cuestiones y analizando con Jorge Urquiza, nuestro técnico, cómo armar de acá adelante, ¿no es cierto? Daniel, te saludo y te agradezco mucho el contacto y el tiempo para con nosotros. Y te pregunto, ¿de qué depende el hecho de poder finalmente participar? ¿De una invitación? Porque no podrían comprar la plaza, el valor que lo estipula la Asociación de Clubes, o sí, no habría problema en comprarlo, pero arreglar una forma de pago para poder jugar. Mirá, hoy por hoy la realidad es que nosotros no contamos con la posibilidad de comprar la plaza. Hoy por hoy no contamos con esa posibilidad. Queremos hacer las cosas bien, hemos invertido mucho en nuestra cancha para el federal, haciendo todo bajo las normas que el federal pide, pero bueno, comprar la plaza hoy por hoy no. Pero estamos sí abiertos a ver qué es lo que se puede hacer y cómo lo podemos manejar, armando alguna estructura financiera que se pueda armar. ¿Y difiere mucho el presupuesto del federal al del Torneo Nacional de Ascenso que podrían llegar a planificar? Según el técnico, no tanto. Según el técnico, no tanto, y estaríamos ya hablando de alguna incorporación más como para tratar de jugarlo. Pero eso depende de lo que diga el técnico. Lo que dice hasta ahora, Jorge, es que teóricamente con este equipo y algo más lo podría jugar. Y para el torneo federal, ¿qué es lo que ya tienen en cuanto a plantel, cuerpo técnico, infraestructura para jugar el torneo federal? ¿Qué es lo que Atlético Pilar hoy tiene confirmado? Mirá, lo que tiene confirmado es un pivot, el chico que jugó, Manuel, que jugó en el año pasado TNA, que viene de Olimpia de Venado Tuerto, que venía a jugar en Mendoza. Tenemos a este chico juvenil, el Pinto de Ferro. Tenemos a un sub-21 de acá de la zona norte de Gran Buenos Aires. Tenemos a un cadete que viene de Río Tercero, que estaba jugando el año pasado como cadete para la Liga Nacional, y tenemos los chicos que ascendieron el año pasado al federal. Creo que hay una o dos operaciones pendientes que no sabemos todavía cómo es, pero ya se están entrenando en doble turno. Estamos con Jorge Urquiza y con el ayudante, más el preparador físico, más hay un preparador físico que nos va a dar una mano ahora en la pretemporada, la semana que viene, el hijo de Pancho Ferrero, el que fue el director técnico de Argentina, creo que sub-17. Sí, entrenador de Colón de Santa Fe, de Gimnasia de Jujuy. Ese muchacho nos va a dar una mano para para armar todo el tema de la preparación física. Estamos, ya te digo, terminando todo el tema de dormir para que los chicos puedan vivir acá y, bueno, y preparándonos para todo lo que viene. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Esperar una comunicación? ¿Ya tiene fecha la reunión? ¿Van a acercarse ustedes a la Asociación de Clubes? ¿En qué está el tema hoy? Mira, eso yo no lo estoy manejando, pero estaban en que entre hoy y mañana se definía una reunión, como para ya sentarnos dentro de esta semana, a más tardar lunes, para ver cómo era. ¿Gallego? Perfecto, informativamente correcto lo que queríamos saber acerca de Atlético Pilar, el que había jugado en otra época había sido Sportivo Pilar, como bien dijo Daniel, así que el Atlético, el club donde salió Jonathan Treise. Disculpame que los interrumpa. También les quería avisar por este medio que el día 11 y 12 de ahora de septiembre hacemos un cuadrangular en el que viene Boca, de la mano de Johnny, que es nuestro hijo mimado del club, viene River y viene Platense para jugar el viernes y sábado 11 y 12 de septiembre, haciendo un cuadrangular como para entrenar y preparar el equipo. Ah, buenísimo. 11 y 12, ¿en dónde lo van a jugar? En septiembre, en la cancha del Atlético Pilar. En el Estadio Atlético Pilar, 11 y 12 de septiembre, Boca, River, Platense y Atlético Pilar, cuadrangular. Correcto, con, bueno, básicamente plantada la figura de Jonathan Treise como una de las grandes figuras de la Liga Nacional y como hombre, como deportista profesional surgido de las entrañas del club. Bueno, Daniel, le mandamos un abrazo grande. Esperamos tener seguramente alguna novedad pronto. Bueno, otro para ustedes. Gracias. Hablamos con el vicepresidente de Atlético Pilar con respecto a la situación y aquello que surge desde el punto de vista informativo, que no está confirmado oficialmente.